La lápida a las actividades revolucionarias de los grandes hombres sin par del Monte Bektú brillarán eternamente aquellas huellas de la historia. Fue erigida en el Departamento de Seguridad Popular de la provincia Pyongan del Norte. En la ceremonia de su inauguración, efectuada el día 5, tomaron parte miembros de Seguridad Popular y del Ejército de Seguridad Interior y empleados. Ellos depositaron ramos y racimos de flores ante la lápida a las actividades revolucionarias de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y de la heroína antijaponesa Kim Jong-suk.